de las caravanas a las casas, no tan distintos. El pueblo gitano ha ido un poco más atrás que el resto de la sociedad, porque hace 80 o 90 años no mucha gente tenía documentos, no mucha gente iba a la escuela, no mucha gente leía. Digamos, cuando es necesario un secundario, bueno, los gitanos están terminando la primaria. Durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron alrededor de 1 millón de vidas gitanas, la mayor parte de ellas a manos del nazismo. Finalizada esta contienda, muchos gitanos europeos emigraron hacia América, llegando en gran número a la Argentina. Los que quedaron en el viejo continente comenzaron a hacer vida sedentaria, lo que favoreció su acceso a la educación formal. Antes de la guerra, los gitanos eran analfabetos casi en su totalidad. Hoy en día, cerca del 90% de ellos sabe al menos leer y escribir. ¡El que llora! Y antes no tenían estudio porque andábamos pueblo por pueblo. Y no lo podíamos mandar a estudiar. Porque un día, ponerle que íbamos en un pueblo, y ya los íbamos de allá, los seguía a otro pueblo. Y ellos no podían estudiar. No sabían leer, no sabían escribir. Porque no podían estar en un pueblo estable. Desde hace aproximadamente 20 años, los gitanos en la Argentina abandonaron el nomadismo para elegir una vida sedentaria. Esto les permitió no solo ir a la escuela, sino también relacionarse con los criollos, lo que provocó un cambio en sus costumbres. Pero está bien ahora porque para los chicos es bueno esto, porque van al colegio, se saben defender más que nosotros, saben lo que es una enfermedad, saben lo que es una droga, saben todo eso. Sin embargo, ellos mismos se encargan de enseñarles a sus hijos su propia lengua, el romaní, a pesar de hablar también el castellano. De esta forma logran mantener una de sus tradiciones más fuertes. Eso es para la escuela, aprenden, por ejemplo, pero también les damos la enseñanza. Para nosotros la escuela es la que sale de la casa. Se han educado. Ya le enseñamos la ley nuestra, ¿entendés? Ya aprenden dos, pero usan la nuestra. La otra la aprenden porque la tienen que aprender, ¿para qué? Para defenderse en la casa. En los últimos años, la desigualdad entre hombres y mujeres ha ido disminuyendo. Hoy en día, las gitanas pueden estudiar, aunque solo la escuela primaria. Las más jóvenes ya no se interesan, como en el pasado, en la lectura de manos y la adivinación. Solo algunas viejas gitanas continúan realizando esto que algunas llaman un don natural. Mira, cuando salen de la India ellos tenían conocimientos de astronomía, de astrología. En Egipto, en ese periodo que están ahí, los acrecientan un poco. Salen de ahí con esos conocimientos y ahí tenés fácilmente el inicio de la cuestión. Las primeras personas que leían las manos desde que hizo el mundo fueron las gitanas. Las gitanas viejas que existían de antes, las abuelas de nosotros, las bisabuelas, ellas leían las manos. Y hay mujeres ahora que tienen 60, 80 años y te leen la mano. La joven no, porque ahora, viste, se dejó eso. Pero las mujeres verdaderas, las abuelas de nosotros, las bisabuelas, ellas te decían todo lo que vos pasabas. Te leían la frente y la línea de las manos. Ahora, otro punto en discusión, si hay sabiduría o no al respecto. Bueno, eso es otra cosa. Para mí es pura charlatanería. Pero eso era para ganarse la vida. Era todo un chamullo eso, toda una porquería. Era para ganarse la vida. Hay gente que lo hace, nosotros no, por el cristianismo. Nosotros somos el evangelio, no lo hacemos más. Nosotros lo hacíamos antes, ella, yo. Pero ahora como somos evangelios, ya no. Espíritu de Dios. mi alma. En la Argentina, los gitanos son en su mayoría cristianos y desde hace unos 40 años conversos al evangelismo. Por esta razón, muchas gitanas han abandonado la lectura de manos y la adivinación. Ahora sí soy santa, porque yo dejé eso. Yo trabajaba ese trabajo y yo lo hacía. Pero ahora más no, Cristo lo bendició, ¿verdad? Y de que tenemos a Cristo en el corazón, estamos más tranquilas, estamos más bien, vivimos más bien. Y yo me arrepiento de haber, de tanta cosa que hice, estoy arrepentida. Con tu presencia lléname, lléname. Con tu poder lléname, lléname. Con tu amor. Y lléname, lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname, lléname. Con tu poder lléname, lléname, lléname. Con tu amor.